Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República Federal de Nigeria es un país del África Occidental y el más poblado del continente. Limita con Benín al oeste, con Chad y Camerún al este, el lago Chad en el noroeste, Níger en el norte y al sur con el Golfo de Guinea. Entre los siglos XVII y XIX, los comerciantes europeos establecieron puertos costeros para el tráfico de esclavos que eran enviados hacia el continente americano, situación que perduró hasta el siglo XIX. La Compañía Real de Níger fue establecida en el territorio por el gobierno británico en 1886. Luego se le otorga la categoría de protectorado en 1901 y se convierte en colonia en 1914. Como respuesta al desarrollo del nacionalismo nigeriano, después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos reemplazaron la colonia por una especie de autonomía federalista. A Nigeria le es concedida la total independencia en 1960 como una federación de tres regiones, cada una de ellas reteniendo una cierta autonomía. Es un país donde se hablan más de 500 idiomas vernaculares, pero el inglés sigue siendo el idioma oficial. Esta semana charlaremos sobre la historia de la radiodifusión nigeriana, una de las que más posibilidades ofrece a los diexistas, gracias a la autonomía regional de las que les hablaba anteriormente. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a otro programa de Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Las transmisiones de radio fueron introducidas en Nigeria en 1933 por el entonces gobierno colonial. Estas transmisiones consistían en la retransmisión del servicio internacional de la BBC de Londres por medio de un sistema de cable con parlantes instalados en los hogares y los lugares públicos. El sistema era denominado Radio Diffusion System y fue empleado en casi todas las colonias británicas en tiempos previos a la creación de las emisoras locales de radio. De este servicio de cable se desprendió el Servicio de Transmisiones de Nigeria en abril de 1951, cuyo primer director fue un agente de la BBC de Londres. La Corporación Nigeriana de Transmisiones es creada en 1957 y en 1978 se realiza una reorganización del servicio, convirtiéndosela en la Corporación Federal de Radio de Nigeria. Esta reestructuración llevó a la organización a establecer emisoras de onda media en todos los estados para retransmitir el servicio nacional y se hizo cargo al mismo tiempo de todos los transmisores de onda corta instalados en todos los estados. La Corporación de Transmisiones del Norte de Nigeria es creada con emisoras en Lagos, Ibadán y Enugu hasta convertirse en la actual FRCN. En la actualidad, la Corporación es un servicio público de transmisiones con sus instalaciones principales en Abuja y opera las emisoras nacionales en Enugu, Ibadán, Kaduna, Wagualada y también con oficinas centrales en la ciudad de Lagos. Estas emisoras nacionales y la oficina operacional de Lagos controlan las 37 emisoras de frecuencia modulada, onda media y onda corta instaladas a través del país, que transmiten más de 15 idiomas que intentan cubrir las necesidades de una población de una gran variedad étnica como una forma de unir al país. En el año 2006, el gobierno aprobó otra reestructuración de la FRCN para crear 6 emisoras zonales para cubrir las 6 regiones geopolíticas en las que se dividió el país y sus oficinas centrales se trasladaron a la ciudad de Lagos. Good morning, everyone. On behalf of the National Program of Radio Nigeria Lagos, this is your announcer, Martin Thaco, welcoming you to another day's broadcasting. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. We are broadcasting in the 41 and 60 meter bands. In the Lagos area, we broadcast in the medium wave band 276 meters. Today is Thursday, the 24th of April, 1975. Estas emisoras zonales son las de Markurdi en el centro norte, Kaduna en el noroeste, Maidiguri en el noreste, Enugu en el sudeste, Chenogoa al sur e Ibadam al sudoeste. Cada una de estas emisoras son controladoras de las emisoras locales de FM y posee autonomía para producir sus propios programas. Fundada en 1961, La Voz de Nigeria es creada cuando aún la organización era la Corporación de Radio de Nigeria y es la encargada de los servicios al exterior de la FRCN en la onda corta, saliendo oficialmente al aire el 1 de enero de 1962. Is Voice of Nigeria, the international service of the Nigerian Broadcasting Corporation. Estos servicios de onda corta se implementaron ante la necesidad de contar con una voz internacional que acompañara el crecimiento de la nueva nación. Esta primera emisora internacional empleaba un transmisor de 10 kilovatios y estaba limitada a una cobertura del África Occidental durante 2 horas al día en los idiomas inglés y francés. En 1963, las horas de transmisión se extendieron a 6 y se proyectó la compra de 5 transmisores de 100 kilovatios. En 1989, se adquieren a la Brown Boveri 5 emisores y su respectivo sistema de antenas. El 5 de enero de 1990, la voz de Nigeria se convierte en un ente autónomo y en 1996 se adquiere un transmisor adicional Tomcat de 250 kilovatios como refuerzo a las emisiones internacionales, que ya eran captadas en casi todo el mundo. La Voix du Nigeria, service international de la radiodiffusion nigérienne. Nous émettons en France et dans le Golfe dans la bande de 19, 25, 31, 41 mètres, et spécialement à direction de l'Afrique occidentale dans la bande de 60 mètres, c'est-à-dire sur 15 255, 1915, 1990, 7290. You're listening to West Africa's pop music, the highlight in our program. From our continental shop. This program can be heard on Voice of Nigeria, Lagos, every Saturday at 18:15 Greenwich Mean Time. This program will feature Arabic tunes. La planta transmisora de 40 hectáreas se encuentra ubicada en la localidad de Ipokodo, al sudoeste del estado de Lagos. Si bien las oficinas administrativas y de producción se encuentran en Abuja, la capital federal del país, muchos de los servicios informativos también son producidos en los estudios de la ciudad de Lagos. This is the National Service of Radio Nigeria, Abuja. It is informative, analytical, incisive, and above all, argumentative. It is viewpoint. Viewpoint is a current affairs program of Radio Nigeria, Abuja National Station, which brings together distinguished personalities to discuss topical issues of national importance, covering politics, education, health, sport, and lots more to uplift the nation. Don't miss it every Thursday at 4:30 in the evening with a repeat broadcast. Join us on 909 kHz, 330 meters in the medium wave band, and on 7.275 MHz, 41 meters on the shortwave band, on the Voice of Unity, Radio Nigeria, Abuja. Viewpoint, the place to be. En la actualidad, la emisora internacional nigeriana emite en los idiomas inglés, francés, yoruba, hausa, igbo, kiswahili, árabe y fulfude. Una de las regiones de Nigeria en donde más rápidamente se desarrolló el uso de la radio es la norteña. A partir de 1944, comenzaron a establecerse emisoras en Kano, Katsia, Zaria, Sokoto, Jos, Ilorin y Ladele, esta última en 1979. En 1957 es creada la Corporación de Transmisiones de Nigeria, que reemplazaba a su predecesora, el Servicio de Transmisiones de Nigeria, que tuvo una existencia de 6 años. Después de la independencia y como consecuencia de la situación política del país, numerosas emisoras son creadas en los 10 estados. En 1977, todas las estaciones regionales, tanto del norte como del sur, son tomadas por el gobierno federal militar, que se hizo cargo del gobierno en la persona del general Obasanjo. Para la región norte es creada en 1962 la Corporación de Transmisiones de Nigeria del Norte, con sus oficinas principales en Kaduna, uno de los más serios servicios de transmisiones del país. Esta organización regional sería después el ente nacional encargado de todas las transmisiones nacionales. El nacimiento de Radio Nigeria Kaduna, pionera de las emisiones norteñas del país, es una de las de mayor audiencia nacional, pues emite principalmente en idioma hausa, uno de los más hablados en el territorio. Otras lenguas nacionales y el inglés desde siempre han tenido una gran influencia en toda la nación. Todas las emisoras regionales poseen al menos un transmisor de onda corta para la cobertura de su territorio, el país y las naciones vecinas. Todos emiten con diferentes horarios y programas, y los diexistas podemos encontrar en algunas de ellas a buenas verificadoras de informes de recepción. Eastern Nigeria, the radio service of the Eastern Nigeria Broadcasting Corporation, transmitting on both medium and short waves to listeners all over Nigeria and overseas. We broadcast programs in English and in the 3 main languages of the region, Igbo, Efik, and Edo. En 1992, el gobierno nigeriano desreguló el espectro radial, pero no es hasta el año 2002 que comienzan a aparecer las primeras emisoras privadas de carácter comercial y algunas de tipo educativo. Así, hemos dado repaso a la historia de la radiodifusión en Nigeria, y creo que es inevitable recordar la guerra entre Nigeria y Biafra, pero esto será después de una breve pausa. Ya volvemos con más historias de radio. ndandisinge ebongweni. Davangezwi elimandi. Choka si tu kutezi. Wanki loza ke lomfazi. Echongezui elimandi. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En enero de 1966 se produce un intento de golpe de estado en Nigeria, comandado por oficiales de la etnia Igbo, que resultó breve y cruento. Se produjeron matanzas de pobladores de esta etnia en el norte del país, mientras que la mayor parte de los 8 millones de Igbos de Nigeria vivían en la región oriental del país, que tenía como gobernador al coronel Ojukwu. Este militar declara a la región como estado independiente, ubicando su capital en Enugu, mientras sus tropas requisaban los recursos federales del estado nigeriano. El Estado pasó a ser conocido como Biafra y que únicamente fue reconocido por 5 países, pero otras naciones apoyaron este nuevo país de diferentes formas, entre ellos Francia, Portugal, Rhodesia, Israel y Sudáfrica. Charles de Gaulle decía al respecto. Y en effet, ¿por qué los Igbos, que son chrétiens en general, viven en el sur de una cierta façon, que tienen una langue a eux? ¿Por qué los Igbos dépendrait-il d'une autre fraction ethnique de la fédération? Car c'est à ça qu'on en arrive. La France, dans cette affaire, a aidé, aide le Biafra dans la mesure des possibilités. Inicialmente Nigeria respondió con un aislamiento económico, pero en 1967 comenzó a enviar tropas a la región, las que finalmente invadieron Biafra y comenzaron una guerra de exterminio para recobrar progresivamente el territorio. Antes de 1970, Biafra había quedado arrasada y en medio del hundimiento, Ojukwu huyó del país y el territorio fue reincorporado a Nigeria. Fight on, brave boys, fight on, heroes of our fatherland. Pursue the enemy, harass him, destroy the invader. March on, brave boys, now that victory is in sight. March on, young men, beloved in heaven, march on. Pero Biafra tuvo una voz, la de Radio Biafra, que emitió en la onda corta intentando dar a conocer al mundo lo que estaba ocurriendo en el país. La emisora poseía 2 transmisores de onda corta y 1 de onda media. En la onda corta presentaba un servicio doméstico en los 3.980 kilociclos y uno hacia el exterior en 4.855. Cuando las fuerzas federales nigerianas comenzaron a avanzar, estos transmisores fueron desmantelados y trasladados en la huida a zonas más seguras. La frecuencia de 4.855 kilociclos retornó al aire en 72 horas. El otro transmisor lo hizo alguna semana después, pero ahora en los 6.145 kilociclos y anunciándose como la voz de Biafra. Posteriormente, sus transmisiones comenzaron a hacerse irregulares, pues los equipos iban deteriorándose. Secretamente, el gobierno de Biafra compró un nuevo transmisor de 10 kilovatios a la Brown Boveri y este comenzó a transmitir de manera errática entre los 7.304 y 7.312 kilociclos, reemplazando la vieja frecuencia doméstica. La voz de Biafra, el servicio internacional, durante unos días empleó la frecuencia de 6.100 kilociclos, pero pronto retornó a los 6.145. La emisora volvió a ser trasladada a medida que la lucha, ya encarnizada, los iba acercando. Radio Biafra encontró su último refugio en las cercanías de Orlu y durante 1969 la situación empeoró día tras día. Al llegar 1970 era ya evidente que la revolución estaba a punto de ser eliminada. El 11 de enero de 1970 se llegaron a emitir algunos boletines de noticias, pero el resto de los programas era ya tan solo de música continuada. Esa tarde la emisora anunciaba la rendición de Biafra y solo unos pocos empleados se quedaron en la emisora hasta la llegada de las tropas federales, que se produjo dos días después. El 14 de enero el locutor Okoko Ndem tomó el micrófono para realizar la transmisión final, que consistió en un mensaje de un oficial del ejército, y se cerró con la usual señal de intervalo. I am convinced now that a stop must be put to the bloodshed which is going on as a result of the war. Our people are now disillusioned, and those elements of the old government regime who have made negotiations and reconciliations impossible have removed themselves from our midst. I have therefore instructed an orderly disengagement of troops. Una historia increíble para una radio increíble. Radio Biafra callaba para siempre. Mientras esto sucedía, el mundo observaba azorado las crueles matanzas, la hambruna generalizada y las imágenes de aquellos niños famélicos sin fuerza siquiera para caminar no serán olvidadas jamás. Esto es todo por esta semana. El próximo sábado, José Elías Díaz y Daniel Camporini los volverán a encontrar aquí para conocer más historias de radio. Será hasta entonces. Escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados. Thank you. Yeah.